Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Pero ¿cómo estás? Muy bien, todo muy elegante, todo muy lindo. Estamos acá en Y todo por una manzana, en arinfo.com.ar. Último día en este estudio, porque la semana que viene vamos a estar en otro estudio. Ustedes no se van a dar cuenta, solo que el programa va a salir muchísimo mejor. Y después estamos... sacar una foto, seguramente. Dale, dale, de antes y que... después. Y estamos con Manuel Seré en la operación técnica, que nos rebanca. Y es un chico manzana ya. Es un chico manzana, es un muchacho, ta, ya. Es un muchacho. No sé manzana. Si es un chico. Che, bueno, ¿cómo va esto? Y acá va. Día tranquilo. Día tranquilo, tarde de perros. Tarde de perros, tarde de perros. Sí. Dicen que hay una frase que dice que con el debido entrenamiento, el hombre puede ser el mejor amigo del perro. Sí, sí, viste que siempre. ¿Pero por qué hablamos tanto de eso? No sé. Bueno, porque hoy, perro que ladra no muerde. Claro, hoy dijimos, vamos a dedicarle un programa a la palabra perro. Y todo surgió, vamos a contar, porque acá Guiti en su otra actividad. Mi actividad clandestina. No, que no es para nada clandestina, pero contá un poco por qué se nos ocurrió. Y se nos ocurrió porque yo estaba contando de la asistencia y la ayuda que proveen los animales, los perros en el hospital donde yo trabajo, donde trabajo con pacientes graves, y que una vez por semana hay una institución que está acá, terapia asistida con animales, que lleva perritos especialmente seleccionados y entrenados para acompañar a los enfermos. Y bueno, lo que uno ve, ¿no? La alegría, el cambio de humor, los perros entran a las habitaciones, es un lugar especial que es una unidad de cuidados paliativos. Los perros también tienen un tiempo para estar, no pueden estar mucho tiempo porque los perros también se estresan de tanta atención. Pero bueno, hace años ya que viene haciéndose esto y es evidente, a la vista, digamos, cómo el ánimo de los enfermos cambian, cómo están preguntando, hoy es miércoles, vienen los perros. Claro, justo nos contaba eso y estamos con un grupo de amigas y les digo, perro. Buena palabra. Así que vamos a empezar con esto de tener la palabra que nos acompaña en la tarde. Claro, y en un momento dudamos si había, y de golpe nos encontramos que había mucho para hablar. Empezamos a buscar material y bueno, vamos a tener algunas sorpresas, también algunos reportajes, pero hay gente que sabe mucho más, muchísimo. Y bueno, y vamos a tratar un compendio y contar un poco este animal, de qué se trata en su esencia, digamos, y en su historia. ¿Vos tenés perro? Ahora no, pero siempre tuve perro. Has tenido tu Bobby. No me dejaban tener perro, ¿sabes? ¿Por qué? Qué raro. Y porque mi abuela, porque mi abuela había tenido un perro. Y se le había muerto. Entonces le había muerto. Entonces ella había decretado que no se tenía perro porque era muy triste tener perro. Claro. Entonces prácticamente pasamos toda nuestra adolescencia sin tener perro. Por el casi mandato toda de la nuestra abuela. Juventud, por el mandato de la abuela. Y bueno, y después, y mi marido le gustaban también los perros y eso, y decidimos inaugurar la nueva temporada. Habían encontrado un perro por ahí. Bueno, y tuve algunos perros adoptados, de esos que están dando vueltas por el campo y se vienen a quedar en tu casa. Y, claro. Pero es lindo. Adopción parcial. Digamos. Adopción parcial, totalmente. Yo a raíz de esto me venía acordando de que cuando era chica, mis padres querían a los animales, pero no es que se conectaban especialmente, creo que más por nosotros, pero que nosotras todos los veranos nos traíamos algún animal de la playa, algún perro, y ellos lo aceptaban. Un recuerdo que me sorprendió, ¿no? Porque no eran tan ellos tiernos, pero aceptaban que nosotros trajéramos. Así que vamos a hablar del Canis lupus familiaris. ¿Cómo no? Que ¿cómo es el no, perro doméstico. Así que comienza. Dale, es el llamado Can, ¿no? Can. Encontramos una frase que dice también llamado Chucho o Tuso. Sí, o Bobby. O Lassie. Es un mamífero omnívoro de la familia de los cánidos, que lo más interesante para mí es que es una subespecie de los lobos, del Canis lupus. Se estima que hay más de 400 millones de perros en el mundo. No puedo ni imaginarme, ¿no es cierto? Obviamente, tallas variadas, tamaños variados, razas. Impresionante la cantidad de razas que hay, longevidades variadas. Pero lo más interesante es que las pruebas arqueológicas demuestran que el perro está en convivencia cerca de los humanos desde, como mínimo, hace 9.000 años. Pero en verdad se han encontrado asociaciones en China y Asia, digamos, donde siempre encontramos cosas, excavaciones o restos fósiles que mostraron que el perro fue domesticado por primera vez o empezó a convivir de una manera más humanoide en esas zonas. Lo loco es eso, ¿no? ¿Quién fue, como siempre? El huevo o la gallina. El perro domesticó, el perro domesticó al hombre, el hombre domesticó al perro, porque es como que, a ver, por supuesto que el perro no domesticó, pero ¿el perro fue el que se acercó a esa condición o el hombre lo utilizó y lo fue? Me parece que hay algo ahí, que por ahí leímos. Bueno, algo, ¿no? Los investigadores un poquito más modernos, en realidad, han llegado más o menos a esta conclusión que vos decís, que más bien es bastante más probable que el perro se fue acercando a los poblados, porque había comida permanente. Claro. Y además, porque bueno, evidentemente hay una naturaleza de socialización y de convivencia que se le hizo fácil la vida doméstica. Hoy justo estábamos leyendo que están descubriendo unos genes de la socialización que los compartimos con los perros. Después seguramente vamos a hablar con alguien que está haciendo un trabajo sobre esto y que nos pareció muy interesante. Hay una evidencia encontrada de un perro fósil en la zona de Bélgica correspondiente a 31.700 años de antigüedad. Opa. O sea que después hay otros un poquito más recientes en 14.000 en Rusia. Entonces, el hombre y el perro me parece que fueron adaptando... Una sociedad, ¿no? Claro, un buen dúo, digamos, un buen dúo. El hombre descubrió que podía contar con todas las habilidades del perro, el olfato, la vista... Y aparte de un tamaño por ahí manejable, claro, para el hombre, ¿no? No era un mamut. No era ni un caballo, que por más que el caballo también hay todo un tema... Pero ahí yo creo, y la casa, ¿no? Y ayudarlo en obtener el alimento. Por eso te digo, hay el cuidado de los otros animales. Un uso mutuo hubo, me parece. Totalmente, digamos. Un intercambio por... Un trueque de supervivencia, digamos, ¿no? Así es que uno puede encontrar perros de compañía, perros de guardia, perros de trabajo, perros de caza, perros de aguas, pastores, boyeros, bueno, de muchas variedades. En realidad hay muchas historias que se encuentran, que también se encontraron restos en Dinamarca, donde se consideraba que los perros ya eran de compañía. Y hace unos años, cuando se descubrieron las ruinas de Perú del señor de Sipán, que fue un gran monarca previo a los incas, que era súper rico, encontraron una cantidad de oro y artesanías carísimas en una zona que se llama Chiclayo, encontraron ahí un resto fósil de un perro. Qué ¿Te imaginas la antigüedad que había, ¿no? La mayoría de los perros, o sea, en general, todos los perros son descendientes de los lobos. En una época se atribuía a los chacales porque se suponía que comían carroña. En realidad eran perros que tenían hambre y comían de lo que encontraban, pero no porque descendieran de los chacales. La única diferencia que hay es con el perro fueguino. El perro fueguino es descendiente del culpeo, que es más bien un zorro. Es la única rama que uno podría decir no es especialmente directamente de los lobos, ¿no? En comparación con los lobos, los perros tienen todo de tamaños más pequeños. El cráneo es un 20% más pequeño, el cerebro también, y fueron también adaptando su pelaje, que es más grueso, y bueno, su comportamiento, que es obviamente más dócil, ¿no es cierto? Che, ¿querés escuchar a Elvis? Dale. Vamos a escuchar a Elvis. Ah, buenísimo. ¿Hando? Dale. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, cry all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Temazo, no puse tu versión. No, tenemos una versión que un día la vamos a traer, sí. Acá canto dice, yo y coros de mi amiga, así que no se haga la inocente. La longevidad de los perros varía de una raza a otra, ¿sí? Uh-huh. Y que los perros más pequeños a menudo pueden vivir entre 15 y 16 años y los más grandes tener una esperanza de vida de por ahí menos años. Pero, vos sabés que lo interesante es que parece que hay un boyero australiano que se llamó Bluey, que murió en el año 1939, a la edad de 29 años. Después vamos a preguntar a especialistas si es como un señor de ciento y pico de años. Pero a ver, ¿por qué reconocemos nosotros a los perros fuertemente? Por su olfato. O sea, hay sentidos que estos animales tienen muchísimo más desarrollados y tienen que ver, por supuesto, fisiológicamente con algunas cosas. Y hay otros que llaman la atención también. Así que vamos a hablar un poquito de los sentidos. Vamos a hablar de los sentidos. Bueno, el olfato es algo que por algo uno les dice son sabuesos, ¿no es cierto? Y además eso les permite ser entrenados para reconocer diferentes cosas. Además de la variedad de cosas que ellos pueden oler naturalmente, el perro es un animal muy susceptible de entrenamiento, de aprendizaje. Entonces, bueno, tiene una corteza olfativa muy sutil, tanto y tan desarrollada como su corteza visual. Yo no sabía que su vista era tan... pero el bulbo olfativo, bueno, tiene un tamaño... 40 veces mayor que el de los humanos. Es muy loco. Claro, en proporción al tamaño del cerebro es increíble. Y bueno... Dice que los perros tienen 125 a 220 millones de células olfativas extendidas en un área del tamaño de un pañuelo de bolsillo. Claro. ¿Sí? En comparación a 5 millones que tienen los humanos. O sea que tiene que ver, los receptores son terribles. Sí, claro. Y el tema de la vista es interesante. El tema de la vista es muy ¿no? interesante. Primero, tienen una gran percepción de movimientos. A lo mejor hay la agudeza visual de los detalles no es tan fuerte, pero sí a lo que se mueve. Y por otro lado, algo que yo no sabía, que tienen una gran visión nocturna o crepuscular, porque tienen lo que se llama, es una especie de pantalla reflectiva dentro del ojo, que se llama tapetum lucidum. Y que les da esto, una capacidad para ver de noche especialmente. Yo esto no lo sabía. Y además... El ángulo del campo de visual es más amplio que el del humano, 250. Sí, y el de los galgos muchísimo más. Ah, porque tienen la cara por ahí, claro, más finita. Claro. Bueno, parece que también tienen una forma de visión que se llama deuteranopia, que es una forma de daltonismo, que les afecta al rojo y al verde. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos perciben tonalidades amarillos y azules, al rojo lo ven como amarillo y al verde lo ven como grises. Claro, yo digo, nosotros decimos daltonismo, ellos ven lo que ven. Sí, bueno. Ellos pueden pensar que los daltónicos sí, somos nosotros. Tenés razón. Bueno. Pero bueno, eso yo no lo sabía. No. Bueno, hay un montón de cosas que no sabemos. Esto es porque investigamos un poco y le hacemos caso a algunas cosas. Claro. Por ahí algunas son verdura porque en algunos lados en la web, pero esto no. Nada. Bueno, los galgos tienen una visión de 270 grados, o sea, casi un 360. Muchísimo. Y los caniches tienen una visión estipulada más o menos, pero altísima, como un test que parece que es el más alto de la distancia. ¿Y con respecto al oído? Y con respecto al oído también hay una enorme amplitud, que es lo que nosotros llamamos decibeles. Los perros tienen una capacidad de escuchar por debajo y por encima de lo que es la franja humana, una gran amplitud, montones de sonidos que nosotros no escuchamos. Por eso hay esos silbatos para llamar a los perros, que vos no los escuchás. Yo ahí después les voy a contar algo de inspiraciones musicales que hubo con respecto a los perros. Pero vos sabés que dicen que un día en la vida, A Day in the Life, de The Beatles, tiene una nota alta que al parecer solo la pueden escuchar los perros. O sea, no sabemos si existe la nota o no. No sabemos, pero solo ellos la pueden escuchar. O sea, habrán tirado algo en el estudio de grabación. En el momento, porque no estará escrito, claro. En el estudio de grabación por ahí han tirado algunas, han medido algunas cosas. Claro. Así que bueno. Mira. Pues para ahí, raro me pareció, pero bueno, lo dice ahí y me pareció... piola. Bueno, después del gusto, más o menos, es bastante parecido, pero algo es que algunas razas no distinguen mucho el salado. Mira vos, yo esto no... ¿Qué gusto tiene? Dicen que los perros no pueden comer cebolla, pero empieza a... Y mentira. Chocolate, viste. No, pero dicen que no les gusta. Y yo depende de cómo se las cocine. Bueno, igual tienen que comer alimento. Después les vamos a preguntar también al especialista, pero... Yo a la mía le doy alimento, pero por ahí... Por el balanceo. Algún hidrato de carbono se escapa por ahí. Se clava un quesito, una galletita. Los dulces les gustan, el chocolate les gusta. Se escapan, quieren comer cualquier cosa. ¿Qué va a ser? El tacto. El tacto es un sentido interesante en los perros y en general en los animales, pero los perros parece que usan el tacto para comunicarse entre ellos y con otras especies. Desde muy chicos los perros se lamen, las perras lamen a sus cachorros y tienen sensores especialmente susceptibles en la zona de la columna vertebral. Por eso, viste, cuando uno les hace los rasquitos en la espalda, ellos se quedan y... Bueno, porque ahí es una de las zonas más sensibles. En esto son como... los gatos, digamos, muy... Y saltando de los sentidos al comportamiento, parece que la inteligencia... Perruna existe, ¿no? Sí. Yo me doy cuenta, ponele, tiene una capacidad para aprender y adaptarse. Bueno, casualmente con quien vamos a hablar dentro de un rato tiene mucho que ver con eso, y yo lo he visto entrenar perros a Jorge de una manera, así que me parece que la etología cognitiva, que es la disciplina que se encarga de estudiar este área dentro de todo lo que es la parte animal, parece que los perros, hay muchos estudios que dice que tienen capacidades especiales, ¿no? Y hay un tema con el vocabulario. Claro, que ¿no? O sea, pueden entender palabras, hasta 200 palabras, y es verdad, viste, que vos nombrás... Vamos a pasear y ellos captan como que repiten, la repetición hace que ya fijaron que eso es ir a pasear. Claro, y comprenden cuando hablas de comida, cuando hablas de cosas, incluso tienen una capacidad que se fue comprobando que pueden reconocer cuando vos les señalás con el dedo un lugar, o sea, tienen cierta capacidad de dar los gestos. Y de deducir, vos le decís ahí hay comida y ellos pueden llegar a esa deducción que incluso es mayor que la de los monos. Viste que hay algo que dice que los perros a veces tienen la desobediencia inteligente, que significa que el animal va en contra del deseo del dueño por evitar una decisión equivocada. Y nosotros somos Y nosotros no tenemos un tema acá que Manuel nos va a poner, que es un perro que no era bueno. ¿No? Era un perro dinamita. Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro su rock and roll. No, no, más culo mojado. No, no, no, o quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es su rock and roll. Viste que no es el muertito el perro, no quiere saber nada, es un perro rebelde. Algunas frases. Dale. No aceptes la admiración de tu perro como una prueba concluyente de que eres maravilloso. Mi perro me quiere. Yo escuchaba, viste, sí. Veo el programa este de César. Sí, yo, obvio. Y él, viste, que habla del jefe de la manada. Uh-huh. Después vamos a también averiguar. Y yo no sabemos con Pablo si soy yo o ese de jefe de la manada en casa. Porque para algunas cosas. Pero él es el que lo saque, la que la saca. Bueno, pero no por eso puede ser el jefe. Claro. El jefe es el jefe último. Para mí, no sé. Pero hasta, bueno. Hasta el más pequeño poodle o chihuahua es todavía un lobo en su corazón. Qué va. Dice que ahora está lleno ya acá también en Buenos Aires. Empezaron a ver confiterías o bares. Sí. Pet friendly. Buenísimo. Puedes ir con tu perro. En Estados Unidos vos vas al subte, vas al supermercado, en cualquier negocio. En Chile entra, también. En Chile en todos yo me lados. Sorprendí. En Europa se ve bastante, pero a mí me sorprendí España. Bueno, en España es natural. Un perrazo teníamos, lo tenían en un bar una vez que fuimos. Claro, dije, mira qué bar. Tiene que ser así. Pero sí, ellos son más buenos. Van al supermercado, claro, sí, entran. Sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que hay que hacer. Bueno, ahora tenemos lo de los subtes, los fines sí, de semana. Sí, pero ya está bien, pero es inviable porque vos tenés que llevar al perro adentro de un transportador. Entonces, para eso sí, tiene que ser grande, un perro chiquito, si no, tenés que ir con un carro. No. Hay una de Freud, ¿no? Sí. ¿Cuál sí. es? Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos. Casi al contrario de las personas, quienes tienden a mezclar amor y odio. Vos sabés que yo contaba un poco que los perros fueron fuente de inspiración para los músicos. Y hay un montón, ¿no? Uh-huh. Cat Stevens, I Love My Dog. All King, que es de Neil Young, que es una canción sobre que habla sobre el acompañante fiel del músico que se llamaba Elvis, el perro de Neil Young. Mira qué loco, ¿no? Después hay un tema de Pink Floyd, no lo traje porque era medio, o sea, medio pesado para heavy. Escuchar a esta hora, pero es muy bueno, en donde graba el perro ladridos, no sé si lo viste. No, graban no con el perro ladridos, se llama Simus, el que así se llama el perro. Después tenemos también, bueno, Callejero Alberto Cortés, que fue un tema. Uy, cierto. Sí. Hay un tema que es de Invisible que se llama Perdonado. Y ese tema, la letra, imagina que la perra que él tiene, que es una perra que estaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, una perra blanca, llamaba Amapola, que habitaba la casa de los padres del flaco. Él imaginaba que esa perra era en realidad un niño perdonado de ser y vivir con la angustia propia de un humano. Entonces dice la parte de la canción: habla conmigo, viejo perro blanco, busca descanso con tu molinete. Así que me pareció lindo. Hay una la novela de Milán Kundera, la contalo, ser, muy bueno, este, muy bueno. Que no lo encuentro acá, pero me lo acuerdo, sí, que sí, el personaje contame. Teresa. Él dice que los perros son un amor simple y directo, que ahí usa una palabra que es que no hay evolución, y eso se va a enganchar ahora con la entrevista. Amigo. Como que no tiene cambio, siempre es un amor incondicional. Pero el personaje Teresa se preguntaba si ella quería más a su perro que a su marido. Y para concluir la parte esta musical, vamos a concluir con un tema que lo traje, que se llama Martha, My Dear, de Beatles, que está escrito por Paul McCartney, quien se inspiró en su vieja perra Martha, que era un pastor inglés. Qué lindo. Así que vamos a la música. Martha, My Dear, hermoso tema de Beatles, re lindo. Vos sabés que me costó encontrar una buena versión porque parece que es están... medio antiguo. No, parece que están bastante protegidas por el tema de bajar del derecho de autor, es un temazo. Bueno, pero decíamos que nosotras buscamos cosas, estamos hablando, pero yo sabés que tengo la suerte de conocer a alguien, casi familia ya, familia, que... Que sabe impresionante lo que sabe los perros. Y además, impresionante su comunicación con ellos y todo lo que hace por ellos. Así que vamos a hablar con Jorge Montenegro, Pampita Montenegro, para los que lo conocen, ¿no es así? Acá estamos. ¿Cómo anda? Hola, muy Jorge, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, mira. Poneme en aviso de quiénes están ahí. Bueno, acá estamos. Yo, que ya me conoces, y Guiti Farías, mi coequiper en esto. ¿Cómo te va? Encantada. Tiene sí, algunas experiencias, le gustan mucho los animales acá la amiga. Así que mi idea es que nos cuentes primero, definite en tu función, en tu tarea. Para con la palabra perro, que es mucho, yo sé, pero contale un poco a la gente, ¿sí?, de Arinfo acá que nos escucha, ¿qué haces vos, Jorge? ¿A qué te dedicas realmente? Yo, mira, lo más certero para definir quién soy yo es contarte que yo llevo una vida de perro. ¿En el buen sentido? En el sí, tiene un mal sentido. Y viste que la gente no sé por qué, y por el realidad, supongo que el perro callejero y abandonado tal vez. Sí, por ahí es un mal decir, ¿no? Una cosa de esos clichés debe que ser sí. debe ser una expresión muy antigua, en la que los perros la pasaban mal. Pero bueno, la verdad es que toda mi vida gira en torno a los perros propios, que tengo unos cuantos, tengo más de 20, o ellos me tienen a mí, claro, no, claro. Claro, te sacan dos veces por día ellos. No, vivo en un lugar alucinante para esta vida de perros. Son 2 hectáreas en Loma Verde, en Escobar. Qué lindo. Y los perros viven sueltos, en completa ahí, libertad, claro, dentro de ese lugar. Y por otro lado, tengo todo un universo de perros que, o de dueños más que nada, que confían en mi criterio y en mi capacidad. Y que mi trabajo con ellos es como la visión del bulldog, que es casi de 360 grados. Ah, mira, muy bien, muy bien. Claro. Con esos perros hago de todo lo que me pidan y lo que yo evalúo que se necesita. Son perros con algunos problemas con sus dueños, son perros que necesitan salir del encierro de Buenos Aires y venir conmigo durante unos días a nuestro lugar, son perros que me dejan por vacaciones, son perros que encuentro en la ruta y los recupero y los entreno un poquito y les consigo familia. Todo lo que tenga que ver con perros me apasiona y me enciende la curiosidad y el deseo de investigar y de entender. ¿Me dejás ponerme cholula, Jorge? ¿Puedo? Dale, ¿puedo? Dale. Yo les quiero contar a los que están escuchando, bueno, y acá a Guiti, que vos tuviste perros que fueron famosos y que divinos perros, ¿no? Que formaron por casualidad quizás en tu vida, tuviste la oportunidad de contactarte con el mundo actoral, si lo queremos ver así, y tuviste perros y entrenaste perros para diferentes producciones. Y hasta fueron, algunos eran perros tuyos, y algunos perros eran, yo creo que fueron amados por mucha gente, ¿sí? Y sí, fue mi gran especialidad, por así decir, que no es una profesión muy común. Cuando estás en alguna fiesta social o lo que sea, y te digan, ¿a qué te dedicas? Es algo que no tiene definición. No tiene, claro. Bueno, entrenar perros para actuación. ¿Cómo es el tema de...? Los más conocidos fueron Fatiga, la de Casados con Hijos. Sí. Betún, el perro de los simuladores. Y Vodka. Claro, Vodka, el perro de Patito Feo. Te hago una pregunta, ¿cómo es el tema del cuidado del ánimo del perro que actúa, que trabaja, digamos? Porque vos lo entrenás en todo caso para la parte de la actuación, pero también debe haber toda otra parte que te preocupa, que es el estrés del animal, digamos que pueda disfrutar de eso, ¿no? Que si no se vuelve un objeto. Mira. Los perros, en mi caso, los perros que han sido protagonistas de tiras, protagonistas de comerciales o coprotagonistas de largometrajes, fueron perros todoterreno, o sea, perros de tipo Hammer o Unimog, como le quieras decir. Eran perros que ya tenían, digamos, un entrenamiento y una historia de vamos para adelante, hagamos cualquier cosa, claro. Lo que vos digas está todo bien. Entonces, en definitiva, lo que terminaba pasando era que yo era el que definía cuándo el perro tenía que parar, porque si era por ellos, seguían trabajando todo el día. Y nunca, o sea, si sufrían estrés, era porque yo tenía estrés, pero nunca jamás, ni los sigo haciendo hoy en día, porque sigo filmando, sometería a un perro a algo que yo sé que no puede sostener. Que es agotador. Y además me consta que estás siempre al pie del cañón en todas las producciones que hacen los perros, ¿no? Hasta creo no, que no, por supuesto. Te has subido hasta escenarios, ¿no? Para... Sí, muchas veces fue más fácil que yo hiciera de extra, claro. o de modelo que entrenar al actor para eso. Claro. A veces simplemente porque no se habían tomado el trabajo de chequear si el tipo no tenía miedo, claro. Tal cual. Entonces, pero Pero bueno, sé que el día de hoy es un día de perros, y más allá de que esto es lo que tengo que reconocer, que si yo soy conocido es porque ellos, esos perros son conocidos, y nada más que eso. Ay, bueno, y también tiene fama, Pampita. Sí, pero bueno, la verdad no quiero quitar... No, igual creo yo que, y esto no porque te conozca, pero creo que innovaste y diste algo que en los paseadores y eso, que bueno, que agarran el perro, en los paseos te lo dejan. Vos le metiste un condimento de cuidar, de dar ese espacio de libertad, primero a una plaza, hasta que pudiste y tuviste el lugar que tenés, y me parece que eso es muy importante. Y uno ve, y sobre todo los que nos gustan las mascotas y queremos a nuestras mascotas mucho, que lo dejás en un lugar donde... Ahí, que está bien, donde cuidas. No es solamente, bueno, está bien, te lo cuido. Te da de comer. Me parece que eso es importante. Ahí marcaste algo, digamos, estuvo bueno. Sí, o sea, mira, a ver, yo no te dije en esta nota nunca que yo empecé como paseador. Vos lo sabés a esto, sí, porque me conocés. Claro. Para mí fue una gran ventaja, claro, arrancar como paseador. Porque por un lado, desde el origen empecé a concebir al perro como un animal social, y lo vi y lo percibí todos los días que paseaba perros caminando. Y por otro lado, el paseador tiene mucho contacto con el dueño, con el humano que está con ese perro. Y entonces... el que es un poquito inquisitivo, curioso, no puede dejar de empezar a ver a veces patrones entre, y este perro es así porque el dueño es de tal o cual manera. El paseador es una especie de pediatra y psicólogo. Y te voy a decir, Gisela, claro, acá en su faz, que no es radial, es psicólogo. Entonces le va a interesar lo que le está diciendo. Justamente... yo vine a rescatar esto que fue, digamos, en mi comienzo con los perros. Ahora, últimamente, hace un par de años, en que me empecé a concentrar muchísimo más en la persona. En las personas, claro. Sí. Y yo te diría que hasta cierto punto que los empecé a poner en el mismo plano. Vos recién hablabas de César Millán, sí, de El Encantador de Perros. Bueno, vos sabés que hay como un consenso general ya de que los problemas de conducta, o sea, los malos entendidos entre humanos y perros, sí, derivan de la humanización que el hombre hace sobre el perro, o la antropomorfización. Por ejemplo, ¿sí? a ver si te entendí. Por ejemplo, esto, yo tenía unos amigos que los sentaban a la mesa. Bueno, no joda, ¿eh? Sí. A eso te referís. A los excesos, digamos, de... Bueno, vos sabés que yo durante mucho tiempo, hace 24 años que trabajo con perros, hasta yo te diría hace 22 años, o sea, hasta hace 2 años yo pensaba que un problema de conducta se generaba por esa razón y se resolvía en el mismo plano. O sea, si el problema es la humanización, si el problema es que vos decidís dormir con tu perro, sentarlo a la mesa, a ver, ¿qué más? Si le haces fiestas de cumpleaños, si lo vestís, y lo que se te ocurra, te tenés que hacer cargo de lo que eso genera en los perros después. Claro. Estoy hablando retrospectivamente, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo pensaba que, bueno... Que eso era así. Bueno, yo te voy a contar un caso muy cortito, como para que veas dónde estoy parado en este momento, y que es un lugar muy difícil para mí en el mundo del adiestramiento, porque me es muy difícil sostener lo que yo pienso en este momento, pero es un paradigma que me permite resolver de manera muy rápida y completa los problemas que me plantean los humanos cuando me llaman problemas con los perros. Contanos, bien. Contanos. Te cuento rápido. Con esto vamos yo a cerrar. Yo voy a a una entrevista con una señora grande, con él en Recoleta, y me recibe esa señora con un Yorkie en brazos. Cuando yo la voy a saludar a la señora, el perro se me tira encima y me quiere comer. Por suerte, ¿no? Era Yorkie. Bueno, por suerte es un Yorkie. Entonces, inmediatamente, esa mujer angustiada me dice, yo ya no sé qué hacer con Giuseppe, porque Giuseppe se porta mal, pero yo no sé cómo decirle, yo no sé cómo hacer que no haga lo que está haciendo, porque yo siento que él es mi hijo. Claro. O te dicen, con un poco de culpa, siento como que es mi hijo. Claro. Bueno, entonces, en el Encantador de Perros, tendré un capítulo en el cual César Millán le dice a la señora, lo que pasa es que usted está confundida. Giuseppe es un perro, señora. ¿No lo ve que ladra? ¿No lo ve que tiene cuatro patas? Como que la pone en falta. Claro. ¿Y le vos? Está diciendo, a ver. ¿Y Jorge qué dice? Bueno, yo hace un par de años... Tenemos dos minutos, porque bueno, nos están matando el control. Hubiera dicho, lo que pasa es que hay que hablarle en idioma perro, y en idioma perro hay que decirle que usted es la líder de la manada. Ah, ahí está, claro. Bueno. Está bien. ¿Qué pasa, Mari, si esa señora no puede dejar de sentir lo que siente? Claro, totalmente. Y en realidad, ¿qué pasa si no es capaz de ponerse en ese lugar de líder de la manada? Sí, vos decís, ¿qué pasa? Claro. O sea, el perro no es cambia nunca. O el perro tiene que haber otra salida, ¿no? A mí me encantaría que alguna vez yo les cuente cómo resuelvo estas situaciones. Che, contanos una. Vos me dijiste estás trabajando en algún proyecto, sí, ¿no? Me acabas de decir que tengo dos minutos. Ya sí, no, por eso. Vamos a hacer una cosa. Te vamos a invitar. Pero vas a venir al piso y tenemos un programa y dedicado a esto. Ya directamente venís, bueno, y nos contás. Es re interesante el bueno, tema este. Y contanos, sí, una cosa. Si alguien se quiere comunicar con vos tanto para... Sé que das seminarios de actuación de perros o quiera charlar o que te quiera orientar o mismo ir a verte como la señora esta. ¿Cómo te ubican? No pueden. ¿Facebook? No. ¿Tienen que ladrar? Soy Pampita Montenegro en Facebook. Bueno. Pero los perros pequeños llegan a mí porque tienen que llegar. Ah, mi mamá. Buenísimo. Muy bien. Pero bueno, nada. Bueno, yo porque por ahí alguien le tiene ahí ganas de... Conectar. Bueno, cuando me inviten ahí, al piso... Ahí vemos. Ahí al estudio. Dale. Seguimos hablando. Che, bueno, mil gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. Un beso muy grande. Gracias. Chau. Voy a escuchar un poquito más de música. Dale. Qué bárbaro esto, ¿eh? Acá pensando, y interesantísimo, porque bueno, nada, yo creo que todos tenemos como gran parte de nuestras vidas las mascotas que forman ahí parte de la familia, así que muy interesante, muy nos quedamos acá enganchadas, así que vamos a hacer un programa con Jorge solo. Contame un poco qué... Te cuento una investigación, vos sabés que pusieron, una investigación japonesa, pusieron en una habitación 30 personas con sus respectivos perros a ver qué pasaba, como qué ocurría, y durante un buen rato se miraban, bueno, se comunicaba como uno se comunica con sus animales queridos, y las miradas y el contacto, y después de eso hicieron un estudio a las personas y habían producido muchísimo nivel de oxitocina, que es una hormona que secreta el metabolismo cerebral, que produce placer, que produce bienestar, y los animales también habían producido, entonces como prueba hasta donde el organismo reacciona de una manera saludable, porque bueno, los perros son y yo te contaba por acá que ayudan, que fue muy loco también esto, otra cosa, esas noticias que a veces encontramos curiosas. Es una noticia del 2013, ¿sí? En donde se había habilitado un canal de televisión para perros. Eso me pareció rarísimo. Genial. Es un canal de cable que se produjo en Israel para perros que han demostrado de ser... O sea, llamado Dog TV. Se lanzó exitosamente en Estados Unidos en el 2012. Y parece que la gente... viste que... A ver... Que ahí, bueno, después de hablar con Jorge ya me planteé un montón de cosas, ¿no? Me dejó picando ahí. Pero a ver, los que tenemos perros y por ahí vamos a trabajar, los dejamos en el departamento, puede ser grande o no, pero muchos se quedan en las casas. Entonces, mucha gente, habría que ver esto, cuál efectivo es, pero es como que le dejaba... Yo le dejo a veces la radio prendida a la perra. Sí, eso muchos te dicen. Pero bueno, esto era un canal... que parece que también tenía que ver con esto de los colores que ellos perciben, así que pasaban cosas, música... Y todo algún, en una tonalidad, y algunos sonidos que también ellos pueden percibir. Que bueno, podían estimular en parte, pero tranquilizarlos, como que... Y me pareció rarísimo, y realmente. Y además después hicieron un chequeo de los resultados de esto. Claro. Monitoreando las casas, ciertas casas elegidas, y se observó que perros que antes eran muy ladradores cuando estaban solos, estaban muchísimo más tranquilos, más armoniosos, que contribuían al a la serenidad anímica, digamos. Contame un poquito qué hacemos, qué se puede hacer este fin de semana, que hay cosas interesantes. Lo fundamental es que empieza la exposición de Miró, exposición, ¿no?, de Miró en el Museo de Bellas Artes. Hoy pasaba por ahí por el Museo de Bellas Artes y digo, ¿por qué se llamará de Bellas Artes? ¿Hay feas artes? ¿No? Sí, pero eso es el 25, el 25, o sea, durante la semana arranca. Y, pero algo que muy interesante, que vos también tenías noticias, es reabrió este bar tradicional, el Tropezón, un bar que es un lugar de comidas de 1896 en Callao 248, y que vos contaste que reabrió. Claro, yo escuché de una manera... justo que reabrió, que justo lo compraron, porque compraron la presa de estacionamiento, eran los dueños al lado, bueno. Reabrió, lo decoraron muy lindo y parece que era la especialidad del puchero, claro, del Tropezón, que tiene, parece que han pasado muchas famosas y por hay ahí, un tango, pero tiene la onda, claro, como de un puchero tipo buffet. Claro, vos vas y te servís de distintas bandejas, bueno, no sé, está así. Bueno. Y después, y por ¿qué último, más tenías? Mira, tenemos ópera gratis, Così fa tutte, bueno, de Mozart, en el sábado a las 20 horas en la Manzana de las Luces, Perú 222. Mirá, es qué bueno. La compañía de ópera Sol Lírica, y parece que es una apuesta con mucho intercambio con el público, muy, muy especial. Además, aprovechen para hacer algo el sábado, porque el domingo va a estar más... con la otra actividad cívica, digamos. Sí. Perros famosos. Perros famosos. Le vamos a decir que nos ponga el tema que sigue acá el amigo, que de es fondo. Un tema. Bueno, acabamos de escuchar Noche de Perros por la versión de Claudia Puyó. Hay un tema raro, como Doggy Dog, que ajá, parece que es una expresión, que es perro come perro, pero es una expresión que se usa para el tema de competencia, como de ambición. Uh-huh. Johnny Mitchell, ¿no? Bueno, pero mientras lo escuchamos de fondo, contame. Te cuento que dije, bueno, hay muchos perros famosos acá, parte contó Jorge Betún, Fatiga, bueno, Beethoven, que Beethoven, las películas famosas, Beethoven, los Lassie, perros estos actores, Lassie, Rin Tin Tin. Pero bueno, y hay otros famosos, sí, muchos dibujos animados total tienen que ver con perros, y bueno, desde Pluto con Disney, Snoopy, sí, que siempre estaba con ese pajarito amarillo ahí dando vuelta, y su Charlie Brown, un amigo. Ajá. Lo siento, un dálmata. Sí, Scooby-Doo. Patán. Los de la dama y el vagabundo. Esa claro, es una historia de amor, ay, entre la perra fina y ¿no?, el perro así, reo de Golfo la calle. Y Odie, ¿no? Y Reina era ella, creo. La perra de barrio. Droopy. Bueno, Patán, que se reía. Ah, era buenísimo. Pierno Bayuna y su perro, Patán. Sí. Bueno, Tribilino Goofy, que nunca sabía bien qué era, pero sí, era un perro, parece, ¿eh? No sé si tenía... Era medio extraño, sí. Era medio extraño. Era un Mickey y medio perro. Después, los que, no sé, hay dibujitos más... Sí, había un dibujito... Rugards, que tenía Firulais, que era un perro, no y sé y después si había uno que se llamaba Coraje, el perro cobarde. No. Sí. No. Coraje. Bueno, sí, se acuerda acá, ¿sí? Sí. Es sí, más sí, de la sí, generación Manuel, de... Y después estaba Idefix o Idiafix, que era el de Asterix, ah, ¿no? El perro de claro, Obelix, ¿te acordás? Que ese también tenía todo una... Y Astro, el de los supersónicos. Totalmente. Pero bueno, eran esos perros que han pasado por... Y perros que han pasado a la historia, la primera perra que fue astronauta, claro, Laika. Claro, Laika. Sí, yo creo que... Es la compañía esto del amigo fiel, uh-huh, el mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre, y eso sí. Yo creo que a mí me quedó un poco esto que hablábamos de la humanización o del perro y más. Yo creo que a veces exageramos un poco con algunas cosas. Yo sí, cuando veo alguna... Pero bueno, es por ahí es un poco a lo que querrá llegar Jorge. En el fondo uno hace lo que puede y trata... Para mí... Basta que no sean maltratos y demás. Bueno, por ahí sí, uno a veces comete errores y hace que por ahí bueno, el perro... Nos cometemos con todos, pero también forma parte de un efecto de comunicación y amor. Había unas fotos una vez que habían salido que el perro se parecía... A los dueños, a las caras. Los dueños. Sí, sí, por ahí había una frase que antes de elegir un animal uno primero se mirara al espejo para elegir algo parecido. ¿Con quién te querés ir al corte final? Porque uh-huh, ya estamos terminando el programa. Piojos, Serrat. Hay un tema de Serrat que yo no conocía, que se los recomiendo, que que se llama Mala Sangre, que habla de un perro callejero también, claro. Que tipo como, así que nos vamos a ir yendo. Y nos vamos. Además, con el rabo entre las piernas. Como decíamos, perros de la calle, perro de la calle, ¿no? Digamos, pero hay un montón de programas, pero y cosas tal que, cual, digamos, es como que, claro, amores perros, digamos, que casualmente. La metáfora del la metáfora, perro. ¿No? Que es un poco lo que decimos, que vida de perro. Sí, que vida de perro, porque es cierto, lo habrán visto cuando los perros están solos. Y a veces dicen solo como un perro. Y en verdad, qué sé yo, hay. Hoy en día el perro ocupa otro lugar en la vida de la gente. Sí, sí, es cierto. Hay que ir cambiando. Así que bueno, nada, fue. Mira qué descubrimiento esto, ¿no? Y nos vamos con. Yo me quedé ahí pensando, yo después vamos a tener que hacer una charla más profunda, más larga. Más larga. Así que nos vamos a ir con los piojos, amor de perros, y nos vamos tranquilas. Votemos el domingo. Y. Chau Manuel, y la próxima el nuevo estudio. Así que varón va a venir el nuevo estudio. Chau, chau. Chau, chau. La vi pasar tan altanera. La oí cantar a su manera. Tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar.